Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. ¡Bravo, compadre! Estamos empezando acá nuevamente entre amigos rock y nostalgia con todas las pilas puestas ya para otra noche de rock acá en el 107.5 Radio de Puente Alto. Exactamente, justamente la mejor música aquí en tu programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. Recuerde que vamos a estar siempre recibiendo sus pedidos a través de nuestro Facebook y del teléfono de la radio para quien quiera llamar en vivo y en directo. Oye, tremenda banda, compadre, ¿sabéis qué? Un descubrimiento, Ciudad Z, me encantó a mí. Yo por lo menos me encantó mucho y me declaro un nuevo fan de ellos, ¿sabéis qué? Excelente, muy buena banda. Oye, estuvo memorable ese momento de ese broche, compadre, pero fue el broche de oro de esta noche. Bueno, estuvimos reproduciendo en vivo ese día, estuvo excelente, gente, estuvimos transmitiendo, pero fue genial. Realmente estuvo genial. Yeah. Sí, compadre, vamos a aprovechar de que de lo que pasó, o tocar un poquito el tema de lo que estuvimos en la noche de blues el día lunes pasado, y vamos a tocar un poco de la música de estos muchachos que son Ciudad Z, que como dije, estuvieron genial. Exactamente. Así que nos vamos a ir con un temita de ellos, esto sería Auto Viejo de Ciudad Z. No, una muy excelente banda de blues, también me gustó, y me gustó también el detalle eso de querer invitar a Gabriel de Ciudad Zeta, porque estuvo genial ese momento, fue un momento pero memorable. Sí, compadre, nos vamos a ir con algo de blusa abierta. We'll be right back. Buena. Y los aplausos, weón. ¡Bravo! Por último, una avanza presentación que sí, bueno, ya, estamos aquí otra vez. Sí, señor. Ahí estamos, ya. Acabamos de llegar nuevamente de la pega, como siempre. Y bueno, estábamos escuchando Blue Abierta. Mira, yo creo que, bueno, el tipo de banda que hubo fue un lujo en realidad. Muy buena banda, muy buena producción nacional. ¿Qué quiere que le diga, compadre? Esto fue... Para pagar dos luquitas fue nada, pues, compadre. Para el tipo de banda que estuvo en el escenario, hablamos de Ciudad Z, Blue Abierta, 6x8 que se lució nuevamente. Tremendas bandas, compadre. O sea, hablando de rock and roll, blues y jazz, o sea, ¿qué querés que te diga? O sea, una sinergia completa. Exacto, fue memorable. Totalmente. Totalmente, compadre. Así que, pucha, yo por lo menos con lo que es el aspecto artístico, para mí fue una noche redonda, compadre. Una noche de grandes bandas, de buenos músicos. Y como te decía recién, que se lucieron en el escenario, o sea, claramente. O sea, de eso no hay duda. El que se lo perdió... ¿Qué quiere que le diga, compadre? Aquí lo que falta es cultura musical. Disculpen que se lo diga así abierto y francamente. O sea, claro, o sea, que es algo que yo siempre he pensado en realidad acá en nuestro país. Lamentablemente el tema, bueno, y esto viene de hace mucho tiempo atrás. O sea, es una cuestión que culturalmente no estamos adecuados a lo que es la música. Porque aquí, como lo hemos comentado siempre... talentosos como los que nos acompañaron el viernes, o sea el lunes, perdón, como tanto otros como por ejemplo NSD. Ese es el tema, compadre. Lo que pasa es que aquí tú les nombras las bandas y quedan ahí. Claro. Y no saben que es producto nacional, no les interesa si está bueno o está malo, no les da lo mismo. O sea, a ver, como dices tú, poco apañador. Por no decir otra cosa, que tengo mucho... No, dejémoslo en poco apañador. Sí, compadre. Ahora, si alguna persona está en desacuerdo con eso, lo invitamos a dar su opinión, sin ningún problema. Por supuesto. Pueden hacerlo vía teléfono, que es el 22-87-27-871. Reitero, 22-87-27-871. O en el WhatsApp, que es el +569-5811-7543. +569-5811-7543. Bueno, antes de entrar en más polémicas, ¿te parece que cerremos con el temita de 6x8 para ir terminando la reseña de lo que fue nuestro evento del día 30, el día trabajador? Celebrando más aún el primer año del retorno de este querido programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. Exactamente, compadre. Oye, para, como dices tú, redondear un poquito todo este tema, agradecer y felicitar a las bandas, compadre, que se portaron un 7. Fue una noche mágica musicalmente hablando y agradecerle de todo corazón, compadre. Oye, un saludo a Ciudad Z. Agradecerle también a Blue Abierta, a Claudio Riquelme, nuestro sonidista invitado, ya colaborador nuestro. Claro. Varias ocasiones. Ya casi parte del staff. Es parte del staff, ya no es casi, es parte del staff, es parte de nuestro agradecimiento staff. También. El número de Claudio es el +569-6821-3115. Reitero, +569-6821-3115. Cualquier persona que necesite evento para, o sea, un backline para eventos, para bingos, para bandas, se contacta con él. Tiene muy buenos precios, de hecho. Así es que tiene muy buenos equipos. Y una voluntad de oro, compadre. Así es que se pasó, contáctense, compadre, con Claudio, el que te pone el audio, que es el nuestro sonidista, ya parte del staff, de hecho, de mi amigo Rock Nostal. Un saludo muy fraterno para él. Un abrazo gigante también. Oye, si la gente se portó 7, compadre, sí, si no, fue una cuestión. La gente que asistió. Fue una noche redonda. Una noche redonda, justamente. Exactamente. Orden, limpieza, el local. Totalmente, quedó, totalmente. Muy bien adecuado. Nada que decir con eso. Bueno, cerremos entonces la reseña. Faltan los rockeros nomás. Faltan los rockeros. Parece que no hay muchos. Entonces, cerramos la reseña de este evento con lo que es entonces 6x8. Tremenda banda, compadre. Jazz, fusión, pero al máximo. Sí, banda emblema de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ya. Vamos entonces con la música. Esto es 6x8. Sí, dile nomás, compadre. Ya, chicos, estamos de vuelta acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era la tremenda banda, compadre, 6x8, tripular, muy, muy, muy buena ejecución, compadre, de jazz fusión. ¿Qué quiere que le diga vos, compadre Roa? Bueno, como reitero, mejor en vivo suenan mucho más extraordinarios. No, muy bueno en vivo, compadre. Aparte eso... que, ¿sabes qué? Lo que me gusta a mí de ellos es que el te club. Lo comentaba el otro día. El club cuando tocan. Oye, compadre, sí. Se nota el feeling, se nota el gusto que tienen por lo que hacen. O sea, lo pasan bien. Eso es súper importante. Y se refleja y es un espejo para la gente que lo está viendo. Es un gusto verlo. Así es que eso fue un poco el resumen de nuestro evento. Tenemos un evento el día de mañana en la Casa de la Cultura de La Pintana. Si fueses tan amable de darme el flyer de la tocata de mañana, por favor. Donde obviamente nuestro querido Claudio Riquelme está a cargo del sonido. Acá está. Oye, esto es un evento a beneficio, ¿ya? En apoyo de Emerson Vega. Yeah. Esta persona sufrió de un cáncer, fue operado hace poco tiempo atrás. Así es que es en beneficio de apoyo de Emerson Vega. Mira, está Dark Line, tributo a Kiss. Asalto, banda emblemática de La Pintana, ya con mucha trayectoria. Está también The Tuners. La entrada cuesta 2 lucas y media, Casa de la Cultura de La Pintana, Aníbal Pinto, 12952, paradero 37 de Santa Rosa. Otras, hay más bandas que van a participar ahí también. A ver, aquí está, como decía mi compadre, Nasty Guns, The Tuners. Bueno, Nasty Guns es Slaves Rock original, The Tuners, Davis Music, Girl Fist, que es un tributo femenino a Misfit, y como decía mi compadre, también Asalto, Thrash Metal original y Dark Light, tributo a Kiss. Qué buen, cartel, ¿eh? Tremendas bandas también, como siempre al mando de Claudio en el tema de sonido y Badline. Y como les decía, a beneficio de Emerson Vega, 2 lucas y media de entrada. Esto empieza a las 19:30 horas, mañana sábado 5 de mayo, Casa de la Cultura de La Pintana. No se les olvide, muchachos. Así es, compadre, así que a ponerse ahí el sábado, o sea, mañana. Y son 2 lucas y media nomás, pues está bien. Estamos dados con eso. Oye, vamos ahora con nuestra querida y esperada sección de... Efemérides, compadre. Las efemérides del rock. Partimos diciendo... Oye, sí, un 5 de mayo, ¿ya? Nace James LaBrie. James LaBrie. En Ontario, Canadá, compadre, tenor, músico canadiense, cantante de la banda Dream Theater. Famoso por estar en Dream Theater, James LaBrie, pues, compadre. ¿Quién no sabe quién es James LaBrie, compadre? Oh, tremenda carrera con Dream Theater. Pero también, además, obviamente él tiene su proyecto solista. Y sus inicios, que mucha gente no lo conoce, hay mucha gente que solo conoce la carrera de Dream Theater, es con una banda de hard rock. De Canadá, precisamente, que se llama Winter Rose. Así que eso fue parte, de hecho, de Winter Rose. Saltó directamente a ser vocalista, de hecho, con Winter Rose. Tuvieron solo un disco en el año 1987. Y después ya saltó directamente a lo que fue el palmarés con Dream Theater. Así que está de cumpleaños el cabrito este. Sí, correcto. Así que tomándome un poco de tus palabras, compadre, vamos a tocar un tema de su banda. De su inicio. Claro, de su inicio. Muy bien. Rose, del año 1987. Tremendo, tremendo tema. Tremendo, compadre. Tema. Atención aquí a los jarroqueros. Sí, sí. Muy bueno. Es diferente escuchar a James LaBrie, a la voz de Dream Theater, haciendo hard rock. O sea, igual un tema diferente. Igual le sale bien, por claro. Decirlo de alguna forma. Pero esto es clásico, clásico. Es un clásico, o sea, estáis hablando del año 1987. Claro, o sea, si escucháis este tema, si queréis conocer el hard rock, escucháis este tema, vais a saber al tiro. Claro, el estilo, exactamente. Así que nos vamos a ir con este tema, compadre. Ya, vamos, compadrito. Entonces con la música, muchachos. Nos vamos con Winter Rose. James LaBrie de cumpleaños, compadre. Sí, ya. We'll be right back. straight from my heart, yeah. I'm never near at the light of day when you read from the start. Your cheap, sweet angel face is in the backseat for a drive. I can see the devil with the look that's in your eyes. If you want me, just squeeze me and never let me go. Lo que pasaba, Never Let Me Go de Vinter Rose, compadre, banda de inicio de James Labrie, que era la primera efeméride que teníamos para el día de Oink. Así es. Oye, ¿qué viene ahora en las efemérides, mi querido Maulén? Vamos a seguir con el tema entonces de la efeméride y ahora vamos a saltar al 5 de mayo. Otra vez. Pero de 1980 ahora, ya se lanza el álbum Will of Steel de Saxon. Tremendo, tremendo, tremendo disco del heavy metal a nivel mundial, compadre. Wheels of Steel. Oye, Saxon, Saxon es una tremenda banda. Puta, el que no es metalero, no, o sea, el que no, escucha, no ha escuchado no, Saxon, no, compadre. No es metalero. No se vista de negro, por favor. ¿Eh? Tremenda banda inglesa, Saxon, compadre, tremenda voz. Oye, yo juraba que eran jamaiquinos esos cabrones. Pero de puramente jamaiquinos. Cabo. Oye, no, muy buena banda. Aparte el disco, un disco emblemático dentro de la carrera de Saxon, pues, compadre. ¿Qué quiere que le diga? Wheels of the Steel. Lanzamiento 5 de mayo, ¿de qué año, compadrito? De 1980, estamos hablando de hace 27 años. Ajá, el año que yo nací. 80, ya. 27, ya. A ver. No, pues, compadre. Perdón, 37. 37. Te pillamos, pues, compadre. Sí, disculpa, saqué mal, que la calculadora aquí está se pegó el penque, está medio atrasada. Sí, está medio. Actualice la calculadora. Actualizar la hora. Diga. Ya, entonces hoy nos vamos directamente entonces a la música con Saxon, Wheels of the Steel, el álbum, y nos vamos con el homónimo, tremendo, tremendo tema, compadre. Así que nos vamos con Saxon. See ya. Bye. Ya, compadrito, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Wheels del orificio, como dicen por ahí. Wheels of Steel, Saxon. Gran banda, gran banda. 1982. Oye, sí, ¿eh? ¿Qué ha pasado hoy día? Oye, voy a reiterar el teléfono de nuestro querido e entrañable amigo Claudio, que le pone el audio. El más 569. 68-21-31-15. Todas las personas que quieran contactarlo para backline, eventos y demás, ¿ya? Recuerden que mañana hay tocada en la Casa de la Cultura. Oye, fue hace poquito el Día del Trabajador. Lo celebramos con Rocky Nostalgia. Pero aparte de eso, vamos a dedicar un temita. Por supuesto. Amerita. No, todo el rato, a todos los trabajadores de acá, de la comuna, de las comunas y de todas las partes, sí, de Chilito Lindo. Así es que vamos a ir con la banda Hermética. Otra puta que me encanta esta banda, compadrito. Me gusta mucho Hermética. Póngale entonces, DJ, con Kill Trabajador. Sí. Estoy en mi tab natal, donando sangre al antojo de un patrón, por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado de rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que escapar. Llego a la paternal de Doxuda 3 de febrero. Mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Ya, hemos vuelto nuevamente acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era el tremendo, tremendo tema del track número 9 del disco Ácido Argentino, Gil Trabajador, de, bueno, una de mis bandas favoritas, Hermética. Oye, vamos a ir entonces ahora con una banda que nos mandó unos temitas la semana pasada para reseñar. Vamos a hablar de la banda Arctic Fire. El significado del nombre es creador de nuestra fuerza interior individual, basado en el conocimiento programático, alejado de Dios, la religión y lo sobrenatural. ¿Ya? A fines del 2010, los músicos de la ciudad de Santiago, Pedro Ramírez en batería, Gonzalo Gamboa guitarra, provenientes de bandas, se juntan, ¿ya? El bajista y vocalista bajista y vocalista Rodrigo San Martín, bajo Alejandro Gómez en voces también. Arctic Fire, desde el comienzo, en el 2012, registran las primeras grabaciones, evolucionan en el mes de marzo del 2013, tienen su primera presentación, teniendo una buena aceptación del público. El mismo año debutan en Calma Cero. Calma Cero y conta de 4 temas grabados en estudio. ¿Ya? Esta es una banda. Comienzan en el año 2014-2016. Otros bateristas. Es una reseña bastante larga la que mandaron estos chiquillos en realidad. Pero en definitiva les diré que actualmente se encuentran en SoundCloud. Los pueden ubicar como Arctic Fire. ¿Ya? De ellos vamos a escuchar un temita que se llama. ¿Está ahí en la pauta? Disciplina de obsesión. Entonces vamos entonces con Arctic Fire y Disciplina de Obsesión. Juegue, DJ. Ya, compadrito, estamos de regreso entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Artifiers con el tema Disciplina de Obsesión. Disciplina Oye, de obsesión. Me gustó Artifiers, compadre, una mezcla, para mí por lo menos, o sea, hablo a título personal, entre Obituary, que sonó muy bien, y Carcas, como una razón. Onda así, como entre una voz. Oh, muy, muy buena, compadre. Oye, sí, saludo a Marco Ramírez, que nos acaba de llamar, mandar y mandó saluditos para todos los auditores. Él estuvo en el evento del día 30. Oye, dígame. Se viene un evento apoteósico. Se viene el loquillo más loquillo de todos. El 9 de mayo está de cumpleaños nuestro querido Sergio Pirincha Arancibia. Eso era. No, y el día anterior, el 8. El 8. Se presenta, oye, siempre para tu cumpleaños llegan bandas. Bueno, el año pasado vino... Vino Slayer, pues, compadre. Estoy esperando la entrada. Bueno, algún día llegará también, bueno, junto con la producción. La producción no se ha rajado todavía. La estamos juntando, perro, no se preocupe. Tengo más esperanza que... Conserve la esperanza, no, que es lo último, compadre, que se pierde, compadre. Estoy como novia pueblo, ahí sentado todavía esperando. Sí, espero nomás, que me compadre, llegue. Si algún día la producción se rajará, sí, con la entrada correspondiente, claro, para el día de su cumpleaños. Exactamente, bueno, mientras no ande en silla de ruedas está todo bien. Aviso de utilidad pública, alguien que se quiera rajar con la entrada de Ozzy para el Pirincho por el día de su cumpleaños, contáctese con la producción del Chamigo Rocky Nostalgia. Así es, compadre. RockyNostalgia@gmail.com para todas las personas que quieran mandar su música, como lo hicieron los chiquillos de Artifice. Para hacer la difusión correspondiente, como siempre, con su reseña, ojalá no tan larga ni enredada, una reseña más comprimida para que se pueda difundir de buena manera. RockyNostalgia@gmail.com, entre amigos, RockyNostalgia, Facebook, WhatsApp, más 569-58-11-75-43. Y nada, pues estamos llegando ya al final de esta sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia, número 24, si es que mal no recuerdo. Oye, agradecer a toda la gente que siempre está en sintonía con nosotros a través de todos los medios, todos los canales posibles. Y nada, pues agradecer también a los chicos, como decíamos anteriormente, del evento que tuvimos. Y también mandar un saludo especial a, como siempre, a Eli. A mi Eli, un besito para ti, amor, un abrazo grande, y también a la comunidad Peach Boys. A The Peach Boys Community. Por supuesto, así que, bueno, por mi parte esto se acabó y nos estamos viendo la próxima semana, compadre. Cerramos con Ozzy Osbourne y Tren Loco. Oye, antes de irnos, también despedirme, agradecer a todos quienes estuvieron en sintonía y a los que estuvieron... Ah, sí, había venido. Y a los que estuvieron interactuando a través de nuestras redes sociales. Y una pequeña desatoramiento, por decirlo así, de parte mía, es comentarle que a la gente no nos dejemos pasar a llevar, chiquillo. Nos imponen el sistema laboral, nos imponen el sistema previsional, nos imponen el sistema educacional, así que no dejemos que nos impongan también la música, ¿ya? Así que la música es parte de la cultura del ser humano y respetemos y pongámosle más apoyo a las bandas nacionales. Eso lo por mi Oye, parte. Importante, compadre. Hablando de aviso de utilidad pública, si alguna persona se quiere hacer socia de Entre Amigos o Rock Nostalgia con algún negocio, alguna pyme, para ser difundida, también se contacta a través de nuestras redes sociales. Estamos buscando socios colaboradores. Así es que nada, pues esperamos que esta cruzada pueda seguir, que sea una sinergia entre todos. El apoyo a las bandas, el apoyo a la música. Es que lamentablemente, para poder apoyar a las bandas, ¿cachai? Tenéis que tener también una sustentabilidad. Y para poder nosotros estar al aire, estar tratando de difundir las bandas que no las vais a escuchar nunca en la radio. Claro. Tenemos que sustentarnos de alguna forma, entonces es un feedback. Lamentablemente el todo evento esto que funciona se realizó con el día plata, 30 compa. Era con ese fin y pucha, realmente nos dimos cuenta que llegó poca gente a apañar el tema. Entonces, eso de repente desmotiva un poco, pero seguimos siempre en la cruzada de difundir las bandas emergentes, la buena música. Así es que, como reitero, si alguna persona que nos escucha tenga alguna pyme, algún negocio y quiera potenciar su negocio y aparte echarnos la mano con colaborar con Entre Amigos Rock y Nostalgia, se contacta a través de nuestras redes sociales y nos comunicaremos con ellos para así hacer una sinergia, como decíamos. Así es que nada, pues los dejamos invitados para la sintonía de la próxima semana en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ha sido de verdad un placer. Gracias muchachos por la participación de hoy. Y cerramos entonces esta sesión con Ozzy Osbourne, que nos visita el 8. Tremendo tipo, padre. Gracias por la sintonía, cabrón. Crazy Train. Nos vemos. Nos despedimos con el príncipe de las tinieblas. See ya.